A continuación, RNB, Canal Informativo, presenta el resumen de Aló Presidente número 325, transmitido desde el Valle de Tucutunemo, Estado Aragua. Febrero nos trajo grandes victorias y aquí estamos de nuevo en la batalla comunicacional, la batalla de las ideas. El gobierno bolivariano desplegado por este gran territorio, este es el Aló Presidente número 325. ¿Dónde estamos? Estamos en el estado Aragua. Hacia allá está el norte, miren, Teresita Maniglia señaló el norte, allá. De allá venimos, de Caracas, la cordillera de la costa. Y este embalse que está aquí, yo lo conozco mucho, se llama Taiguayguay. Provoca cantarle una canción, Taiguayguay. Allá está el municipio Sucre, capital Cagua. Maracay está detrás de este cerro, está Maracay. Maracay, Caicay, mi querida Maracay, mi querido estado Aragua, ¿dónde estará el gobernador Isea? ¿Vendrán aquella lancha? No, aquí está el gobernador. Primera vez que hay un subteniente gobernador, ¿te das cuenta? ¿Cómo está Isea Romero? ¿Habló con el ministro Jordanes? Sí, mi comandante. Muy bien. Mira, allá es municipio Sucre, ¿verdad? Bellavista, toda esa parte. Y aquí estamos en esta ribera de Taiguayguay, en el municipio Zamora, capital Villa de Cura, que Villa de Cura nos queda detrás de este cerro. Detrás de este cerro. Mi querida Villa de Cura, estamos inaugurando hoy este trasvase. Vamos a sacar agua de Taiguayguay para llevarla hasta el valle de Tucutunemo. Aquí son 6 kilómetros, Yubirí, ¿verdad? De tubería que incluye 700 metros de túnel. Es un trasvase de la cuenca de la laguna de Taiguayguay, que es la cuenca del lago de Valencia, porque la laguna de Taiguayguay vierte sus aguas, alivia, en el lago de Valencia, que es la laguna de Tacarigua. De Tacarigua. Bien, ahora, como resulta que hemos tenido problemas en el lago de Tacarigua o de Valencia, ¿por qué? Por la pérdida del equilibrio, habían desviado el río Cabriales, que es de la cuenca del Pao a la cuenca del lago de Valencia, el incremento de la población y las aguas servidas cayendo sobre el pobre lago contaminado, empezó el lago a reclamar lo suyo y a inundar poblaciones y barrios y urbanizaciones. Esto es una solución estructural. Al sacarle por aquí 3.000 litros por segundo a la laguna de Taiguayguay, esos 3.000 litros no irán al lago de Valencia. Y restituimos de esa manera el equilibrio en el lago de Valencia, pero al mismo tiempo tenemos este proyecto para regar el valle de Tucutunemo, que está aquí. Aquí va el río Tucutunemo, ¿no? Vamos a regar este valle para incrementar la siembra y la productividad. Agua para la vida, equilibrio ecológico. Es un proyecto de múltiples impactos que podemos irlo explicando, bueno, sobre la marcha. Ahora vamos a comenzar el programa encendiendo los motores. ¿Cuántos son? Explícanos, Yubirí. Son 5, de los cuales siempre funcionarán 4, presidente, y uno de reserva. Los actuales momentos, bueno, usted procederá junto con el ingeniero a dar inicio a cada una de las bombas para comenzar el bombeo. ¿En cuánto tiempo se prenden todas las bombas? Cada 3 minutos, pero usted le da inicio y después... Vamos a iniciar la primera, ¿a dónde? Sí, señor. ¿A dónde vamos? Aquí mismo. Número 2. Sí. ¿Cómo es que te llamas tú? Bertrand Brull. Venezolanito, nombre criollito. Ascendencia austríaca, me dijiste. Austríaca. Pero naciste en Caracas. En Caracas en el año 45. ¿Eres ingeniero? Mecánico. Mecánico. ¿Y estás laborando en...? Aquí soy el director del proyecto de la parte hidráulica y la parte eléctrica. Ya. Yo condujo este proyecto, o sea, después que la ministra nos dio el anteproyecto, desarrollamos la ingeniería de detalle. De la ingeniería de detalle pasamos ya a la parte física de la construcción, adquisición de los equipos, selección de los mejores proveedores. Y después de 18 meses de construcción continua, porque primero fue unos 4 meses de ingeniería de conceptual, de detalles, etcétera. Tenemos la obra como usted la ve ahora acá. Me decía la ministra que tenemos aquí ingeniería 100% venezolana. 100% venezolana. Esa es una cosa importante también que se ha venido desarrollando, la capacidad de elaborar proyectos, que aquí se había perdido. Totalmente. Se había perdido totalmente. Ahora estamos aprovechando, bueno, este recurso humano que son ustedes, ingenieros, ¿qué? Mecánicos. Yo soy mecánico. Aquí trabajaron ¿cuántos ingenieros hidráulicos, aquí, eléctricos? O sea, en total de ingenieros, aquí trabajaron 56 ingenieros. 56 ingenieros. ¿Y cuántos trabajadores de otras ramas? Digamos, o sea, entre obreros, vamos a decir lo que llaman mano de obra directa, llegamos a tener aquí 980 personas. 980 personas. 24 horas. Trabajando 24 horas. Aquí se trabajó cerca de 2 años. 18 meses continuos. 18 ¿verdad? Meses, correcto. Fases ascendente y descendente de acuerdo a cómo se iba planificando en la construcción de la tubería, el tendido de la tubería. Tendimos también el tendido eléctrico. Además, trajimos electricidad, ¿de dónde? De aquí, de la parte de la subestación de Villa de Cuba. ¿Cuántos kilómetros? 7 kilómetros de línea eléctrica de 115 kilovoltios. Y toda esta, ¿cómo se llama? Esta unidad, esta subestación transformadora. Sí, este es un transformador de 10 MVA, ¿verdad? Todos los equipos seleccionados aquí, comprados a través de empresas venezolanas establecidas aquí. Uh-huh. Siemens está establecido acá. Uh-huh. Las bombas son también de Bombas Dulce de Venezuela. Bien. Bueno, es una obra, es la ciencia, sí, la tecnología. Fíjense, esto es un ejemplo de lo que es, de lo que son los problemas que se solucionan a través del conocimiento, la ciencia y la técnica. El problema, la pérdida del equilibrio en el lago de Valencia. Sí, es un problema. Inundaciones en Maracay, Maracay poblaciones Maracay enteras inundadas. Familias damnificadas. Y luego, recuerdo todos los debates que dábamos, comenzamos a hacer un trasvase por allá en Los Guayos. Sí, señor. ¿Verdad? Sí. Es un trasvase que va para el Pao. Cuenca del Pao. Entre el trasvase de Los Guayos y este que estamos inaugurando hoy, le estamos sacando al lago 7.000 litros por segundo. ¿Eh? Aquel va hacia el Pao Cachinche. Pao Cachinche. Y esto viene Hacia la cuenca del Tucutunemo y el embalse de Camatagua. El río Tucutunemo le cae al río Guárico y va para Camatagua. Camatagua. Ve como el agua va circulando y buscando su propio equilibrio. Sí, buscando su propio cauce nuevamente. Su cauce nuevamente y su equilibrio. Bueno, vamos a proceder porque el tiempo es oro, como dicen. A encender la primera planta. Déjame solamente explicarles. Tenemos 5 bombas, de las cuales siempre hay 4 operativas y una en stand-by. En stand-by es para garantizar que tengamos un desgaste progresivo, simultáneo, en todas por igual. En este momento, como ya se han hecho pruebas durante días, la bomba 1 es la que está en reposo. O sea, le permitimos arranque y pulse el botón verde. Es la primera bomba. Es la primera bomba. Bueno, como decía mi abuela y dice mi madre, en nombre de Dios. En nombre de Dios. ¿Cuándo? ¿Ya? Ya. Son lo que llaman arrancadores suaves. Arrancadores suaves. Que hacen que la corriente, los picos de corriente no sean muy elevados, ¿verdad? Y con eso no tumbe la energía eléctrica en otros lugares y otras poblaciones. Claro. Asegurar el equilibrio. Y además maximizar los recursos. Exacto. Porque todas estas obras tienen que ser para el desarrollo integral del país y el desarrollo humano, el socialismo. Sobre todo. Dale un saludo, Bertrand, a todos. Cuente con él. Y a todos los ingenieros, amigos de tu empresa y los que trabajaron en esta obra, que los felicito a todos. Gracias. Y a todos los trabajadores. Esto que está pasando aquí es algo muy hermoso, muy bonito, hermoso. Y es una forma además de recomenzar el aló presidente aquí en Tucutunemo, aquí en Aragua. Y además con este tema del agua y la agricultura, la producción de alimentos, es una forma de comenzar el nuevo ciclo histórico después de las batallas que teníamos que dar, la batalla de noviembre, del 22 de noviembre. Todo diciembre lo pasamos en campaña, celebramos la Navidad y las hallacas, pero en campaña. UA, Jesse, ¿qué te parece? ¿Qué les parece a ustedes la eficiencia del cambio de consigna? Yo sabía, yo se lo dije a Jesse, no, que vamos a hacer un arreglo para cambiar el UA, Chávez, sí va. Y ahí está, UA Chávez no se va, porque eso caló profundo, el UA Chávez no se va, eso no lo va a cambiar nadie. Pero como estábamos por el sí, por razón táctica era correcto, ¿eh? Insistir en el sí y en ese momento el no, bajarlo de intensidad, por razón táctica, ¿verdad? Bueno, ahora, dimos la batalla de noviembre, la de diciembre, organización para el combate. Recuerden que nosotros empezamos de los primeros de diciembre la batalla rumbo al 15 de febrero. Llegó enero en batalla, se fue intensificando febrero. Esas batallas teníamos que darlas, pues. Empeñarnos como nos empeñamos. Ratificar con esas dos grandes victorias. Aun cuando la oposición dice que ellos ganaron el 22 de noviembre, ah, bueno, está bien. Y que también ganaron el 15 de febrero. Sigan ganando así, compañeros. Sigan. Aquí en Aragua ganamos, ¿son cuántos municipios? Ganamos 17. De 18, 17. Y yo quiero poner estos dos estados, aquí representados por su pueblo, sus gobernadores, como ejemplo. Aragua, ustedes saben lo que aquí pasó durante 10 años de revolución. No hubo revolución verdadera en Aragua. No teníamos un gobierno revolucionario. Para nada, era un gobierno aliado con los grandes capitales, con los terratenientes, con la burguesía aragüeña y la burguesía venezolana. Ahora, fueron dos grandes victorias necesarias, ¿no? Necesarias para seguir apuntalando el desarrollo del proyecto revolucionario, para fortalecer aún más al gobierno y al pueblo y a la revolución, y para que el mundo sepa, pues, por dónde va este camino y por dónde es que anda la verdad en Venezuela. Ahora, estamos comenzando este primero de marzo, y quería comenzarlo por aquí, el nuevo ciclo, el tercer ciclo de la revolución bolivariana. Yo quiero invitarlos a que todos y todas en todo el país nos pongamos en sintonía espiritual, en alta frecuencia, digámoslo así, espiritual, de voluntad, de amor por Venezuela, por la patria, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por el futuro que estamos construyendo ahora mismo. Y emprendamos la marcha como el soldado cuando se pone el equipo en el hombro, ¿eh? Y agarra el fusil después de una batalla. Ahora yo les digo, vamos, por aquí es el rumbo. 2009-2019. Vamos juntos. Esta próxima década a afianzar la revolución, a construir el socialismo verdadero, que requiere de muchas cosas, pero podemos simplificar la fórmula, que no hay ninguna fórmula mágica. Son elementos para ser combinados. Los que venimos a gobernar es para darnos por entero en función del pueblo, para darnos por entero. Ahora, el socialismo tiene ese elemento fundamental, la conciencia del deber social. Tú no te debes a ti mismo, te debes primero a los demás. Y eso es algo muy profundamente cristiano. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo incluso digo, ama a tu prójimo más que a ti mismo. Más que a ti mismo. Sobre todo en situaciones como las que nosotros hoy vivimos. Despréndete del afán de enriquecimiento. Si quieres riqueza, bueno, estudia y sé rico en conocimiento. Rico por tu propio brillo, por tu sabiduría y por tu humildad. Rico, decía Bolívar, por las luces. La riqueza de Venezuela debe ser mayor en luces que en riqueza material. Bueno, y luego hay otro elemento, un segundo elemento, que es fundamental para el socialismo. Lo voy a repetir el primero. Este a lo presidente pretende siempre ser muy pedagógico. Yo me la paso estudiando. Hoy traje este libro que me llegó de Monte Ávila. Muy bueno, empecé a leerlo ya, de nuestro amigo Luis Brito García. Socialismo del tercer milenio. Recomiendo este libro. Es un gran intelectual nuestro, venezolano, consciente, comprometido. Y él hace aquí una relación de lo que está, y un estudio de lo que está ocurriendo. Aquí está Daniel, Evo, Rafael Correa y este humilde servidor. Socialismo del tercer milenio. Hay que estudiar. Ayer se cumplió un año más de la muerte de Simón Rodríguez, uno de los más grandes venezolanos, pensador socialista, uno de los primeros de todo este continente y del mundo, Simón Rodríguez. No, hay que, aquí se minimizó mucho lo venezolano. Vamos a colocar a Simón Rodríguez en el pedestal que le corresponde, como sabio, pensador, revolucionario y socialista. Este librito de Monte Ávila también, por cierto, deberíamos reeditarlo en este formato, Inventamos o Erramos, Simón Rodríguez. También hay otro que es Edición de la Presidencia de la República, Obras Completas, son varios tomos de Simón Rodríguez. Leamos, estudiemos. Esto es una fuente de conocimiento profundo para el socialismo. Simón Bolívar igual. Bueno, primero, y sea la conciencia del deber social. Y ahí, como hablaba yo con la periodista Nayibe Molina, los medios de comunicación, los que tiene la oligarquía y el capitalismo, se encargan de bombardearnos con los antivalores del capitalismo. Ahora, los medios de comunicación del pueblo y del Estado deben ser medios, ¿para qué? Para la educación socialista, para la ética, para los valores sociales, los valores humanos, y no solo los medios grandes, los pequeños, los de pequeño alcance, pero que tienen un gran poder de penetración, la radio, la televisión comunitaria, las locales, las regionales, los periódicos, volantes, hojas de multígrafo, hay que valerse de todo, murales, conferencias, foros, talleres, conversatorios, debajo de una mata de esta, de chaparro, si es de mango mejor, que da más sombra, o de mamón, o de un samán. Nos vamos a reunirnos, el conversatorio de los samanes, ahí debajo de la sombra, en cualquier mata, allá está un samán. Oye, qué bueno que los muchachos vieron el samán. Vamos a darle un aplauso a los camarógrafos, ¿vale? El segundo elemento fundamental se llama la propiedad social de los medios de producción. ¿Cuáles son los medios de producción o los factores de producción? Uno, la tierra. La tierra no es privada de alguien, que esto es mío aquí, por aquí no, no. La tierra es propiedad social. Ah, que tú tienes aquí y pusiste una cerca y tienes aquí, bueno, una producción y unos galpones y una casa y un ganado. Bueno, esas bienhechurías que llaman es tuya, privada, sí, es tuya. Pero la tierra, este elemento, la tierra, la corteza terrestre, con todo lo que contiene, los minerales, la riqueza para la siembra, mina, piedra, arena, la vegetación, la flora que crece, el agua que está allá abajo, o el petróleo que está más abajo, o el gas que está ahí también, o los minerales diversos, metálicos o no metálicos, el agua que corre por sobre la tierra, como el río Tucut, eso no es de nadie, eso es de todos. No es de nadie en particular. Eso forma parte de la conciencia de lo social. A nosotros nos sembraron lo contrario. No, vamos a picar en pedazos todo esto. Y esto es mío, y esto es tuyo, y esto es tuyo. Y se pierde entonces la patria. Se pierde la patria. Ahora, el segundo elemento, repito, es la propiedad social de los medios de producción. La tierra, el capital. Que tiene distintas formas. El capital tiene distintas formas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Esa maquinaria, ¿dónde está la maquinaria? Esa maquinaria, ese es capital. ¿Capital? El capital, y en este caso, lo voy a poner como ejemplo. Esos tractores, esas sembradoras, esas cosechadoras que están ahí, no son propiedad privada de nadie. Eso es propiedad de todos. Estas obras de agua, electricidad, carretera, maquinaria, crédito, etcétera, todo tiene que apuntar al socialismo. No es al capitalismo, no es a la propiedad no social, no es a la propiedad social. Y en esto tienen cabida los pequeños y medianos productores. Entonces hay que llamar a esos pequeños productores, medianos productores del sector privado, Los necesitamos, pero unidos con nosotros. No contra nosotros, ni nosotros contra ellos. Ayer yo ordené la intervención de unas plantas procesadoras de arroz. ¿Por qué? Porque ya basta. No voy a permitir que nos mamen gallo, ¿vale? No. Elías, ¿cómo va el proceso? Explícale al país rápidamente cómo va el proceso de intervención de las plantas de procesamiento de arroz y en cuántas partes hemos intervenido ya. En la noche de ayer intervenimos Arroz Primor en Calabozo, Estado Guárico. Se levantó el acta con los funcionarios del gobierno que están allí presentes. Hoy se reunió a los trabajadores y comenzamos la producción de arroz 100% básico y regulado, que es el que come el pueblo venezolano, y al precio regulado que estableció el gobierno revolucionario. El día de mañana vamos a tomar intervenir arroz Mari en el estado Portuguesa, Turén, que es una de las plantas más grandes del país, de igual manera para garantizar la producción del arroz regulado. Ahora, al cual tiene derecho el pueblo. Elías, expliquémosle al pueblo, al país rápidamente, cuál es la razón de la intervención. Porque ya comienzan, por supuesto, yo lo sé, pero es bueno, porque esta es una guerra mediática, ¿ves? Ellos comienzan a atacar al gobierno, el tirano Chávez, la dictadura de Chávez. Bueno, está bien, díganme como les dé la gana, pero yo estoy aquí para cumplir con la Constitución y para salvaguardar los intereses del pueblo, la alimentación del pueblo, la salud del pueblo. A ver, Elías. Toda esta agroindustria ha creado unos mecanismos de presentaciones saborizadas que, bueno, pueden ser para un público determinado que le guste ese consumo. Pero cuando ya estamos frente a desviaciones, como el caso de Arroz Primor, que estaba produciendo 90% de presentaciones saborizadas y solo 10% del arroz básico, estamos frente a un elemento de burla al control de precios y de condicionamiento del consumo. Ellos dicen, presidente, que nosotros no le dejamos elegir a la gente, son ellos los que le han quitado el derecho a elegir al pueblo lo que culturalmente consume, que es el arroz básico que todos los venezolanos consumimos tradicionalmente. Claro, ellos van buscando la manera de... Y todo esto es para ellos, implica mayor ganancia, porque eso es lo que los mueve. Mayor ganancia. No les importa para nada. Ellos se benefician de los que producen arroz, que son los productores, y todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno en agua, los sistemas de riego del Guárico y de todo el país, bajar los fertilizantes, producir más y más barato, la tierra, las maquinarias que hemos traído, que estamos importando y las colocamos muy baratas, o los tractores de la empresa Pedro Camejo para el servicio social, los créditos a bajo costo, a bajos intereses. Y entonces después ellos agarran el arroz, eso es muy fácil, lo llevan a las plantas, inventan el arroz saborizado, que es mucho más caro, y eso es lo que quieren producir. Y se niegan a producir, a procesar, pues, y a empaquetar, que es lo que ellos hacen, lo más fácil, el arroz para el consumo, bueno, del plato del venezolano. Y se han negado una y 100 veces. Me cansé. Y le dije a Elías, intervéngalo. Y si se ponen cómicos, los expropiamos, Elías. Los expropiamos. Y pasamos eso entonces de propiedad privada a propiedad social, socialismo. Hoy salió de nuevo las líneas de Chávez. Es un esfuerzo que uno hace, bueno, para tratar de ayudar aún más al debate. Yo comencé con rememorando. Me gusta mucho rememorar los recuerdos. Recordar es vivir. Yo me la paso recordando. Además, tiene también su lógica política. Uno no puede olvidar nunca de dónde viene. Entonces yo comienzo así. El 27F, el parto revolucionario. Leo solo la primera parte. Fue tanto el empeño de Rodríguez Ochoa, el general, que por fin logró sacarme de aquellas profundidades del cajón de Arauca, allá en las sabanas de Alcornocal, por donde pasa el caño Cubarro entre profundas barrancas, rumbo al Capanaparo. Yo aquí le había puesto a mano una correccioncita. Rumbo al, ¿cómo fue que le puse? Rumbo al caudaloso río Capanaparo. porque pensé que hay gente que pudiera no saber que el Capanaparo es un río para orientar aún más. Yo pienso en todo eso, pero no le hicieron la corrección. Hay que tener cuidado con la corrección última antes de mandar el escrito. Yo no sé por qué. Yo no tuve tiempo de ver el documento ya final, porque hice la corrección y me fui al acto rápido, que estaba ya un poco retardado. Entonces dice, sigo, ya te me pareces a Lorenzo Barquero, me había dicho un día cuando me consiguió, ¿ves? Aquí hay tres me muy seguidos, la repito, es casi imperceptible, pero a mí me pareció que había que corregirlo. Fíjate, ya te me pareces a Lorenzo Barquero, me había dicho un día cuando me consiguió, por allá metido entre los cuivas y los yaruros, comandando una patrulla de soldados que más bien parecían guerrilleros. Los cuivas y los yaruros son mis hermanos indígenas. Yo soy un cuiva. Yo vengo de esa raza cuiva, yarura, de la sabana, del Apure, del Arauca, del Capanaparo. Entonces el general Rodríguez Ochoa me dijo un día, ¿te pareces a Lorenzo Barquero? Aquel del palmar de la Chusmita, que se lo tragó la sabana. Fue marido de doña Bárbara, por cierto. Se lo tragó la sabana, a mí me estaba tragando la sabana, porque el alto mando militar me había dejado por allá para que me tragara la sabana. Y él se empeñó y me sacó de allá. Y entonces fue cuando vine yo a parar San Juan de los Morros. Unos meses estuve yo ahí. Y después, a los pocos semanas, estábamos en Miraflores. Y por ahí empiezo a echar cuento. Cómo es que yo llegué a ver el Caracazo, cómo comenzó en Miraflores estaba yo. Cómo yo vi a Lucinchi ahí, a pocos pasos. Y yo vi cuando Lucinchi le puso la banda a Carlos Andrés Pérez. Yo estaba ahí, en el vientre del monstruo, como dijo una vez José Martí. Bueno, pero por eso escribo cosas, ¿no? Escribo cosas tratando de ayudar más en la batalla de las ideas para que entendamos bien todos, en un esfuerzo colectivo de búsqueda de la verdad, de dónde venimos y por qué estamos aquí, hacia dónde vamos. Eso es fundamental para la conciencia, es fundamental para el pueblo, es fundamental para la revolución, porque nuestros adversarios tratan de confundirnos, se la pasan repitiendo mentiras de ayer, mentiras de hoy, incluso fabrican mentiras del mañana, que aún no existen, pero ya ellos convirtieron el futuro en una mentira. No, que Chávez no ha llegado todavía, pero va hacia la dictadura, ¿eh? Entonces es un miedo hacia el futuro. O ponen a correr rumores de que los bancos venezolanos están quebrados para tratar de generar pánico en los ahorristas y que entremos en crisis económica. Están convirtiendo al futuro en una mentira. Que aquí en Venezuela hoy hay más pobreza que ayer. Vaya, qué mentira tan grande, pero la siguen repitiendo. Y la repiten, y la repiten, y ponen hasta unos curas. Afortunadamente hay curas del pueblo, la mayoría, como el cura Rojas, como el padre Freite, como el monseñor Torrealba, que andan con Cristo de verdad y con el pueblo. Cristo anda con los pobres, no anda con los ricos. Con los ricos anda Judas Iscariote. Cristo anda con nosotros los pobres. Bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Pero el reino de los cielos aquí, en la tierra, no allá, aquí. Tucutunemo. Digo yo hoy, tomando la frase de mi Señor, nuestro Señor, bienaventurado el valle de Tucutunemo. Bienaventurado el valle de Tucutunemo, porque de ustedes comienza a ser el reino de los cielos. Aquí estamos construyendo el reino de los cielos. Aquí es el reino de esta tierra, es el reino de Cristo, es el reino de la igualdad, de la felicidad, del amor entre nosotros. Y eso se llama socialismo. Todo es de todos. Venezuela va a ser una potencia con el favor de Dios. Con el favor de Dios, una potencia. Vamos hacia allá. Una humilde potencia. Potencia por el conocimiento, por las luces, por la sociedad socialista, por la economía socialista. Tenemos todo para hacerlo, con humildad hay que decirlo, pero ese es el objetivo, el desarrollo pleno del país. Las guarniciones militares, yo quiero, les pido y les ordeno que se incorporen al patrullaje en búsqueda de tierras baldías, de galpones abandonados, de activos que son del pueblo y están en manos de privados abandonados. Pónganse a buscar activos. Hay que recuperar la tierra, redistribuirla, y es una tierra de propiedad social. Socialismo. Socialismo. Vamos a dar la palabra al gobernador Isea. Isea, algún comentario, alguna reflexión. A ver, ¿cómo te sientes de gobernador ahora? ¿Cuántos días llevas ya de gobernador? Bueno, mi comandante, muchas gracias. Buenas tardes. Y una vez más, bienvenido al estado de Aragua. Este pueblo ha venido resurgiendo poco a poco y ha venido reconstruyendo su esperanza. Fueron casi 18 años, desde aquel año 89, cuando iniciaron el proceso de elecciones regionales, y poco a poco, lamentablemente, se fue secuestrando y enterrando la esperanza del pueblo. Por supuesto que el trabajo es inmenso, mi comandante, y cada día crece mucho más, porque este pueblo ha venido asumiendo poco a poco las batallas, ha venido ganando batallas. En Aragua la revolución, en términos electorales, está invicta, eso es bueno decirlo, a pesar de toda la traición que este pueblo fue objeto por parte del gobierno regional que se fue. Este pueblo ha sabido entender y ha estado allí al frente del combate. Para esta semana estamos cumpliendo precisamente los primeros 100 días de trabajo, mi comandante, y hemos venido, por supuesto, impulsando una gran cantidad de iniciativas. Algunas se ven de manera directa, algunas otras no se ven tan directas, como por ejemplo el caso del sector salud, donde hemos venido recuperando espacios que eran antes privatizados, mi comandante. La salud de Aragua estaba semi-privatizada. Ahorita todas las juntas directivas de los hospitales y de los centros de salud ya fueron designadas por el gobierno revolucionario y estamos en ese proceso. Nos sentimos muy contentos de que esté acá mi comandante y estamos seguros que vamos a contar con su apoyo, no para mí, sino para el glorioso pueblo de Aragua, este pueblo heroico, luchador, para seguirlo apoyando en esta recuperación de su soberanía y en la construcción del socialismo. Muy bien. Y sea, fíjate. Hay que recordar que en estas tierras, que son sabanas y valles muy altos, de acumulación de materia orgánica, con mucha agua, verán ustedes, los lagos, lagunas, acuíferos, etcétera, ríos por todos lados. Aquí, 100 hectáreas, 50 hectáreas improductivas es un latifundio. 20 hectáreas es un latifundio. Entonces no es justo, no es lógico que nosotros estemos como estábamos, solo recuperando tierras por aquí, donde no hay ni caminos todavía. Hay que hacer grandes inversiones para llevar las carreteras, el agua, la energía eléctrica. Se inunda todo. Mientras aquí mismo, cerquita de Maracay, cerquita de San Juan de los Morros, donde pasa una autopista, hay energía eléctrica muy cerca, agua, vialidad, una gran población que necesita muchos alimentos. Entonces tengamos aquí 100 hectáreas abandonadas. ¿Cuántas que había aquí, Elías? ¿O hay? Aquí donde estamos, 500. 500 hectáreas estamos recuperando, abandonadas. Bueno, si tú ves un metro cuadrado que esté abandonado, lo recuperamos para ponerlo a producir. Gracias, gobernador. Y sea, cuente con todo mi apoyo, todo nuestro apoyo para adelantar la revolución socialista y construir el socialismo en Aragua y en todos sus municipios. Aún en aquellos donde los alcaldes son de la oposición, vamos a trabajar con el pueblo. Los resultados del trabajo, pues, de estos 10 años, la siembra de los primeros 10 años está brotando. Ahora hay que cuidarla, abonarla, expandirla. Están naciendo centros industriales para procesar, pero no en manos de la oligarquía que especula, acapara, explota. Explota el trabajador del sector primario, explota el trabajador del sector secundario, que es el que procesa, y explota al consumidor. Triple explotación. Ese es el capitalismo. Los que quieran, váyanse para allá. Ese es el camino al infierno. Los que quieran patria y vida, vénganse conmigo. Juntos todos a construir el socialismo. Además, les anuncio lo siguiente. Dentro de pocos días, ayer estuve hablando con el ministro Diosdado de nuevo, chequeando, dentro de pocos días vamos a iniciar la construcción del gran ferrocarril del Guárico. William, el gran ferrocarril del Guárico. A mí se me ha ocurrido llamarlo Arévalo Cedeño, en honor a ese gran guariqueño, guerrillero trashumante. Se me ocurrió a mí, pero si ustedes tienen una propuesta, pregúntenle al pueblo guariqueño a ver si está de acuerdo, a las comunidades. Se me ocurrió a mí, conociendo la historia del gran guariqueño que fue Emilio Arévalo. Ese ferrocarril, ustedes saben que va a arrancar desde Tinaco y va a pasar al Guárico por aquí por dos caminos, Valle La Pascua hasta Anaco aquí. Hasta ahora lo llamamos Tinaco-Anaco, pero es el para mí es el gran ferrocarril del Guárico. Claro que esto se va a unir, Tinaco se va a unir al ferrocarril del centro, que ya estamos construyendo de Puerto Cabello, pasando por aquí por Valencia, Maracay, La Encrucijada, y ese va para San Juan de los Morros. Todo eso se va a unir, esto es una red de ferrocarriles. El de San Carlos se va a unir, en este momento no tengo el gráfico completo del sistema ferroviario, pero el de Puerto Cabello va hacia Barquisimeto. Eso ya estamos trabajando, reactivándolo, Barquisimeto a Carigua, ¿verdad? Luis, ¿verdad? Araure, ¿ah? A Carigua, correcto. Barquisimeto a Carigua, entonces, sin duda que el de Tinaco se va a unir con Acarigua Araure, y esto va a ir rumbo a Barinas y rumbo a San Cristóbal, una línea férrea que de aquí de Anaco va luego a Maturín, y después tiene que llegar a Tucupita. Es el gran ferrocarril del eje norte llanero, y este es el tramo del Guárico. Lo vamos a comenzar, William, en 2 semanas aproximadamente. Estamos listos para arrancar. Listos para arrancar. Otra cosa que yo le digo a los ministros y a las ministras. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Yo lo hago hasta donde me alcanza el tiempo, la garganta y bueno, todo esto, este equipo de Aló Presidente. Pero esto tiene que ser todos los días, por el amor de Dios, todos los días. Y no solo por televisión, por radio, volantes, propaganda. La propaganda, Jesse, tú lo sabes, ministro Jesse, no es solo para la campaña electoral, no. Esta es una batalla de todos los días. De todos los días. Propaganda. Propaganda. Contrapropaganda. ¿No ve que es como la artillería cuyo objetivo es la mente del pueblo? Bolívar lo decía, la imprenta es la artillería del pensamiento, es la batalla de las ideas. La oligarquía no descansa todos los días. Vean los periódicos de la oligarquía, aquí están, todos los días. Son noticias bien pensadas, destinadas a poner a dudar a la gente, a ponerla contra el gobierno. Ellos están tratando de generar una matriz de opinión en relación a que Venezuela se está hundiendo, pues. Se está hundiendo. El país se hunde, dicen ellos. Y además dicen que vendrá una explosión social, que ellos quisieran que ocurriera. Solo que ayer les recordé a la oligarquía venezolana que el único que puede conducir, producir una explosión social es el pueblo, no es la oligarquía. Y si hubiera una explosión social, que yo estoy seguro que aquí no la va a haber, sería contra la oligarquía, no contra el gobierno, que es un gobierno que está unido al pueblo, unido al destino popular. Nosotros seguimos inaugurando obras como esta, pero al mismo tiempo se están construyendo centenares de obras, pequeñas, medianas, grandotas, carreteras, autopistas, ferrocarriles, plantas potabilizadoras, colectores, etcétera. Pero poco decimos, casi no decimos lo que estamos haciendo. Yo con esto doy el ejemplo, pero le pido a todos que hagamos un esfuerzo mayor, todos los días. Cada gobernador, cada ministro diga, ¿hoy qué voy a anunciar? Ah, bueno, yo me voy hoy en la mañanita para allá donde estamos haciendo el camino que une el caserío tal con el otro. Y allá A lo mejor no puedo llevar televisión y transmitir en vivo, pero vamos a grabar. Ahora, en radio es más fácil, vamos a transmitir en vivo. Y que el pueblo participe en la obra, en el control social de la obra, que no haya corrupción, que no haya retardos en la construcción de la obra, que beneficie de verdad al pueblo y no a una minoría, todo aquello. Eso es la labor de todos los días. Bueno, cumpliendo con eso, hago el pase a la planta potabilizadora de agua que se está construyendo allá en Cerro Cochino, en el municipio Mara del estado Zulia, que va a procesar 3.600 litros de agua por segundo, proveniente de los embalses Tres Ríos, sí, el que inauguramos hace varios 2005, años, en el 2005. Hay que tener conciencia de lo que esto significa, ¿saben? Porque en otros países han privatizado el agua, sépanlo, han privatizado los ríos, han privatizado los lagos, han privatizado los servicios de agua. Hay gente que para tomar agua potable tiene que pagar un ojo en la cara, porque privatizaron todo. Aquí no, eso no puede ser privado, eso es para todos, es propiedad social, y el Estado se pone al frente de eso y responde al pueblo. Y mientras Hugo Chávez esté aquí, esa será la dirección que le daremos al Estado Popular Revolucionario. Vamos a darle el pase que hace rato están esperando. A Freddy Rodríguez, él es el presidente de Hidrolago. Hidrolago, quiero saludar a todos los trabajadores de las hídricas, vamos a llamarlas así, las empresas, las hidro. Ah, hidrológica. Sí, muy buenas tardes, señor presidente. Un saludo bolivariano, un saludo revolucionario de acá del estado Zulia, desde el municipio Mara. Estamos ubicados en uno de los componentes de ese megaproyecto denominado Winca. Este es un proyecto que contempla, como decía la ministra Yubiri, es un proyecto que contempla utilizar los potenciales hídricos que se están almacenando actualmente en la represa Los Tres Ríos, que tú tuviste la oportunidad de inaugurar. Así que desde allí parten unos 70.5 kilómetros de tubería de 2.600 milímetros, estamos hablando de casi 260 metros, es una tubería también muy ejúa, a cual está a campo traviesa, desde la represa de los Tres Ríos hacia este sector denominado Cerro Cochino. Esa instalación está en un avance de un 44%, la instalación de las tuberías. Esta planta forma parte de ese componente denominado, como le decía, Proyecto Winca. Winca en Guayunay, que significa agua. Así que ese término lo hemos denominado porque la Guajira, que tenía muchísimos años, sobre todo lo que corresponde al municipio Mara y el municipio insular Padilla, estaba esperando esta solución, y hoy día, pues, a través de este proyecto vamos a beneficiar 5 municipios, lo cual permitirá solventar solventar la deuda social que tenemos con estos pueblos. Así que el gobierno revolucionario, lo que hemos denominado nosotros la revolución del agua, se hace sentir aquí en el Zulia. Habían más de 30 años que no se realizaban obras de envergadura a los fines, pues, de compensar ese avance o esa explosión demográfica que actualmente está teniendo el estado Zulia. Esta es una obra de gran magnitud. Todas las obras tienen una magnitud importante. Esta de aquí es de gran magnitud y de gran impacto. El pueblo tiene que seguir haciendo esfuerzos muy grandes para organizar esa fuerza. Y nosotros solo facilitar la organización y sobre todo la unidad de las distintas corrientes sociales y populares. ¿Qué se puede construir si no hay base? Simón Bolívar decía en Cartagena, cuidado con las repúblicas aéreas. Ah, no, que no aguantan una ventolera. Vamos, pues, desde aquí, ¡que viva Venezuela! ¡Que viva Aragua! ¡Que viva Zamora! ¡La Villa de Cura! ¡Que viva Tucutunemo! ¡Que viva el socialismo!